¿no? Y quien quiera y como pueda, de la forma que pueda solidarizarse de esa manera, también aportando algo, también sería muy importante y tendría mucho valor, ¿no? Para nosotros también aquí. Seguir llamando, convocando a la gente, que se solidarice, que pueda venir, conversar, informarse sobre la situación y seguir haciéndose parte, ¿no? De este proceso. En algunos medios hegemónicos los tomaban a ustedes como responsables de las situaciones de los incendios, incluso los tildaban en algún punto hasta de terroristas, ¿no? Ese es el terrorista, ¿no? El que levanta la voz, el que está cansado de ver tanta injusticia, de sufrirla, ¿no? Ese es el terrorista hoy día para el poder. Cuando uno se planta, por así decirlo, y lucha por una vida mucho más digna, tanto en el campo como en la ciudad, es tildado de terrorista, ¿no? Esa es la situación que se da hoy día.